Nola, ¿qué vas a hacer? Help me. I'm just kidding, guys. Here's the story. Nola, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Creo que mi familia y yo vamos a visitar un museo en Colorado. Mi familia y yo vamos a ir a Colorado también. Pero nosotros vamos a ir a las montañas. ¿Las montañas? Entonces, ¿no vas a ir a la escuela el lunes ni el martes? No, tampoco voy a ir a la escuela el miércoles y jueves. ¿Y el viernes? Tampoco.